Vamos a hacer hoy un receso de la enseñanza de Mateo, un tema nuevo hoy. Y quisiera recordar lo del Mundial de Fútbol. ¿Quiénes vieron el Mundial de Fútbol? Pues especialmente a Colombia. Casi no. ¿Sí todos o no? Sean sinceros. Muchos, ¿no? Se desocupaba la ciudad totalmente, ¿no? Pues, analizando lo del Mundial, vamos a mirar una introducción corta. Que hubo un lugar, un lunar negro en el Mundial de Brasil, en el que todos los expertos del fútbol estuvieron de acuerdo, y fue la mediocridad de los árbitros. Sí, era el comentario, ¿no? Nosotros lo sufrimos con Brasil, con un árbitro mediocre que tuvimos, el cual permitió que le pegaran patadas a nuestros jugadores, ¿cierto? Y también anulando el gol de Yepes. Si era gol de Yepes, ¿no? Es el dicho, ¿no? Ahora todo es si era gol de Yepes. Se volvió famoso Yepes, ¿no? Más de lo que es. Pero la consecuencia de todo esto fue que la selección Colombia fue eliminada de una manera triste, ¿no? Vimos a los jugadores llorando. Y nosotros, muchos lloraron, ¿no? Ya no podía hacer nada, ¿no? Se acabó el partido y para afuera. Alisten sus maletas y regresen a Colombia. Lo peor de todo fue que la FIFA felicitó públicamente a este mediocre árbitro. Más rabia nos da, ¿cierto? Así no sepamos mucho de fútbol, nos damos cuenta cómo fue eso, ¿no? Cuando un árbitro es mediocre. Por eso el peligro más grande de la mediocridad es pensar que se está bien, que no hay necesidad de cambiar, y por eso no se reconocen los errores cometidos para en un futuro no volver a caer en ellos. Eso hace la mediocridad. En el campo espiritual, que es el que nos interesa, la mediocridad es algo que hace mucho daño a nosotros los creyentes en Cristo. En este estado, el creyente se engaña pensando que está bien. ¿Cómo va? Todo bien. Y en su interior, de pronto pensará, bueno, de pronto no. Pero todo bien, hacia afuera. Que no pasa nada. Permitiendo que la mediocridad lo domine y no haga ningún esfuerzo para salir de ella. Esto puede traer consecuencias que pueden ser irreparables, afectándose a sí mismo y posiblemente además a otras personas en su círculo familiar o de trabajo o compañeros, ¿no? Vamos a estudiar hoy el caso de dos personas que fueron mediocres en obedecer a Dios. Y vamos a ver las consecuencias que esto les trajo a ellos. Antes de empezar, hay dos clases de personas que asisten a un local bíblico. Los que no han creído en Cristo, llamados incrédulos, que pueden llevar un domingo, dos domingos, cinco domingos, 35 domingos, varios años, y son simpatizantes, pero no creyentes. Pueden estar aquí sentados en este momento. No sabemos los corazones, ¿no? Solo Dios. Son los Judas, digámoslo así. Puede nombrarse dura esta palabra, pero así son. Y engañó a los discípulos y pensaron que sí era discípulo y no. Y Jesús sabía que no era discípulo, ¿no? Pero le dio la oportunidad de que se arrepintiera. Por eso Dios, Jesús no lo echó. Si hubiéramos sido nosotros, ahí mismo lo habíamos puesto afuera, ¿no? De patitas en la calle, como dicen. Y hay otros que son los creyentes, la mayoría, que han creído en Cristo, pero que su vida es mediocre espiritualmente delante de Cristo, delante de Dios. Y hoy vamos a ver la pareja que se llama Elimele y Noemí. ¿Sí? Elimele y Noemí. Eso está en Rut, capítulo 1. Y el título, póngame atención al título de hoy. Pilas. Creyentes con la mediocridad espiritual. Pilas. Y el tema, pues, es la vida de Elimele y Noemí. Más de Noemí, ¿no? Vamos a ver las características de un creyente mediocre. Por eso los invito al versículo 1 de Rut. Rut 1. Dice lo siguiente: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus dos hijos suyos. Entonces, la primera característica de un creyente mediocre es separación de Dios. Empieza a separarse de Dios. Como vemos, en Israel hubo hambre, propiciada por Dios mismo, porque todo lo controla Dios. Elimelech y Noemí vieron la situación como complicada, el problema, y tuvieron una gran idea. Irse a afrontar la dificultad del hambre, ¿en dónde? En Moab. Moab. Somos ingeniosos, ¿no? Entonces tratamos a solucionar por nuestra propia voluntad los problemas en nuestra vida. Vamos a ver quién era Moab. Recordemos que Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Y unos ángeles le avisan que debía salir de allí con su familia porque la ciudad iba a ser destruida, ¿no? Con una condición: que no debían mirar hacia atrás. ¿Y qué pasó? La esposa de Lot, ¿qué hizo? Miró atrás y quedó así, me imagino. Como estatua de sal, me imagino. Entonces, Lot quedó con dos hijas. Vayamos, por favor, no pierdan Ruth, Génesis capítulo 19. Vamos a mirar quién es Moab. Génesis 19, versículo 30. Dice allí: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. ¿Cómo sería el juicio de Dios con Sodoma y Gomorra, que tenía miedo, ¿no? Y se metió en una cueva. Entonces la mayor dijo a la menor: mire esta idea, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él. En la nueva versión internacional dice: y tengamos sexo con él. Dice así claramente: durmamos con él. Y conservaremos de nuestro padre descendencia. Tendremos hijos de nuestro padre. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. En la otra versión dice: tuvo sexo con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó de ella. ¿Cómo sería el perronón que tenía? Ni cuando se levantó. No tenía idea. ¿Cómo le dieron de trago, no? Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, tuve relaciones sexuales con él. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y tú ten sexo con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Dos borracheras seguidas. ¿Cómo sería el guayabo, no? Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Imagínense eso. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre como Moab. Ahí sale Moab. Esta nación. Moab. ¿Sí? el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces, Moab. En este caso nos interesa Moab. Ahí surge o nace Moab. ¿De dónde salió? ¿Bien o mal? Muy mal, empezó mal. Vamos a ver qué pasó más adelante. Vayamos a Jueces capítulo 22, por favor. Está antes de Ruth. Jueces capítulo 22. Vamos a buscar el versículo 1. 22. Perdón, es Jueces 11. A ver si están despiertos. Creo que sí. No estoy tan aburridor todavía. Jueces 11, 16. Jueces 11, 16. Dice: porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Iba para la tierra prometida, ¿no? Entonces Israel envió mensajeros al rey Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no lo escuchó. Envió también al rey de ¿quién? De Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Entonces ellos querían atravesar Moab para llegar a donde, a Cades, que era la tierra prometida, pero no lo dejaron. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y el 19, y envió Israel mensajeros a Seón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Y no lo dejaron. Entonces, ahí vemos que no había, eran enemigos de Israel, ¿sí? No los dejaron pasar, era solo pasar y llegaban. Pero a ellos les tocó bordear toda la tierra de Moab para llegar allá a Cades, a la tierra prometida. Ahora sí, Números capítulo 22. Vamos a Números 22, versículo 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balaam, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, o sea Israel, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, o sea Israel, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos del Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac, y les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablaré. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces, vemos la enemistad que hay entre Moab e Israel. Hasta hechicería para contener a Israel, los designios de Dios, ¿no? Y después vemos que una burra le habla a este hombre, y lo peor es que se pone a hablar con ella, ¿no? Y no se cae como que en cuenta que... ¿qué pasa aquí, no? Usted sí quedaría atónito, ¿cierto? Pero usan todos los medios para ser enemigos de Israel. Vayamos a Jueces capítulo 3, nuevamente a Jueces. Jueces 3, versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo entre los ojos, ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, ¿sí ve?, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalé, y vino y hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y el 14, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, ¿cuántos años? 18 años. Entonces Israel fue esclavo ¿de quién? De los moabitas. Primera de Samuel 14. Primera de Samuel capítulo 14, versículo 47. Dice: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos los enemigos de alrededor. Enemigos, ¿no? Contra Moab, Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Si ve que es un enemigo y Saúl lo vence. Pero el pueblito sigue ahí molestando, ¿no? Moab, a Israel. Hasta que llega un gran rey. Segunda de Samuel 8. Segunda de Samuel 8. Versículo 1. Después de esto aconteció que David, el gran rey, derrotó a los filisteos y los sometió. Tomó David a Metec Adma de mano de los filisteos. 2. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndoles tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y 1 cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron ¿qué? Tributo. Muchos siglos duró esta guerra y al fin David los vence. O sea que Moab era amigo o enemigo de Israel. Enemigo. Vamos a Rut 2. Rut 2. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelé y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón, Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces vemos que Elimelé, Noemí, Malón y Kelión se fueron a vivir a un país que era su enemigo. ¿Cuál es el enemigo del creyente? El mundo. Entonces yo me aparto de acá y me voy al mundo. Así, eso fue lo que hicieron, separación de Dios. Eso lo hace el creyente que está, no está bien con Dios. Esto demuestra que ellos andaban mal con Dios. Se van de Israel, donde tenían la comunión con Dios. Dios habitaba con ellos, con el pueblo. Él era el centro de toda actividad, de donde podían afrontar el hambre que fue enviada por Dios, pero deciden irse lejos de Israel y perder la comunión con Dios, a un sitio que es enemigo, que los odia y que no tiene nada que ver con Dios. Ese es el mundo. El creyente mediocre es el resultado de tener una vida espiritual, es salvo, ¿sí? Pero tiene una vida espiritual de Dios porque no hace devocional. O hoy lo hago y dentro de 7 días lo hago, o cada domingo es el devocional aquí en la enseñanza. Ese es un creyente mediocre. No lee la Biblia, no recibe instrucción de Dios. ¿Sí? Porque no la lee diariamente como debe ser. Y por supuesto tampoco es constante en la oración. Por ahí en las necesidades, cuando necesita a Dios en los problemas, es un Dios bombero. O sea que no es obediente. Puede leer la Biblia, pero no es obediente también. ¿Sí? Y también no se reúne los domingos acá. De vez en cuando viene, aparece un domingo, dos domingos en el semestre, es salvo, pero es mediocre. Hebreos 10:25 dice que no debemos dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se vuelve una costumbre. Ese es el problema del mediocre, que las cosas se vuelven costumbres, alejarse de Dios se vuelve una costumbre. es que el domingo tengo que hacer tal cosa, es que el otro domingo tal otra. Y así saca disculpas. Y se aleja de Dios, de la adoración. El domingo es para venir a adorarnos, adorar a Dios. Por eso nos reunimos, como los hijos. Entonces, separación de Dios. Esa es una de las características. La segunda característica es que toman decisiones sin tomar en cuenta a quién. A Dios. Decisión propia. A Elimelech y Noemí, por ejemplo, se van de Israel. No afrontan con Dios la dificultad del hambre. Dios permite las dificultades para que con la ayuda de Él podamos superarlas. Entonces se alejan de Dios, se van a Moab, un sitio lejos de Dios, y donde está el enemigo. Juan 15:5. Vamos allí. Mire lo que dice Dios. ¿Qué pasa sin Él? Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Cuando yo estoy aferrado a Dios, mi comunión con Dios, ¿qué llevo? Fruto, ¿cierto? Porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. ¿Qué significa nada en griego? Nada. Y en cualquier idioma. Nada. No hay fruto. Juan 15:5. ¿Y qué está pasando con ellos? ¿Tienen fruto o no? Vamos a ver que no. Un fruto es que debieron haberse quedado allí y con la ayuda de Dios afrontar ¿qué? La dificultad. Pero se fueron ¿para dónde? Para el mundo. Allá no hay fruto. Y esto es un proceso, ¿no? No es, eso no se ve. Hoy no hice devocional y ya mañana hago todas esas embarradas, ¿no? Eso lleva un tiempo, ¿no? Donde la carne va creciendo y el espíritu va bajando, ¿no? Rut 1:4. Los cuales tomaron por sí mujeres moabitas, los hijos, está hablando de los hijos de ellos. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Rut. Y habitaron allí unos 10 años. 10 años. 10 años. Entonces los hijos de Elimelech y Noemí se casan ¿con quién? ¿Con mujeres de dónde? De Moab. ¡Ih, qué asociación tan buena!, ¿no? Una se llama Orfa y la otra se llama Ruth. ¿Sabe qué? Los padres no debieron haber aceptado esa unión. Una parentela con el enemigo. Ahí sí, como dicen, durmiendo con el enemigo. Ahí sí sale cierto, ¿no? Segunda de Corintios 6:14. Vamos allí. Segunda de Corintios 6:14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el? Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Dice quién? El Señor, todo por eso lo firma Él. Pero si los padres andan mal, ¿cómo andarán los hijos? Pues mal, peor, por ahí dijeron, ¿sí? Ellos no tenían la autoridad de decir no se case con ellas si ellos se fueron para allá. Incitaron a sus hijos. Fueron piedra de tropiezo. Versículo 4 de Rut. Nuevamente. Entonces allí vemos que se casan. ¿Qué significa esto? Se entregan a vivir en el mundo. Dice que llevaban ¿cuánto tiempo? 10 años, esto puede durar años, una persona en esta condición, y cualquiera de los que estamos acá podemos pasar por ahí, cualquiera. Hay que tenerle miedo a esto. Vamos a ver por qué, porque esto cada vez empeora más. Entonces aprendieron lo de los moabitas, viviendo 10 años allí aprenden. Cuando estuvimos en Ecuador, mis hijos ya hablaban ecuatoriano. Dichos ecuatorianos. Eso se pega. Mencha hablaba también igual. Yo luchaba, ¿no? Pero se pega. Allí se alejaron de Dios. Se amañaron con ese estilo de vida. Ese es el peligro, amañarse ahí. El gran engaño de Satanás era que pasara, que pensaran que estaban bien y no se dieron cuenta con que estaban mal con Dios. Este es el problema de la mediocridad. El creyente se unta del mundo, se queda en el mundo y les gusta el mundo. Perdón. Ahí está el problema de empezar así. Y les pregunta a uno, ¿qué pasó que no has vuelto? No, es que tal cosa, es que disculpas. Puras disculpas. Piensa que nos engaña a nosotros. Se está engañando usted mismo. Eso es la actitud, una de las características de estas personas. Pero como son hijos de Dios, ¿Dios se va a quedar así? No, viene la intervención ¿de quién? De Dios. Y gracias a Dios, porque Dios interviene. Empieza un juicio de Dios contra esta familia. Lo que diríamos hoy, disciplina. Versículo 3 dice, ¿y murió quién? Elimelé, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Versículo 5, y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su esposo. Entonces, muere Elimelec. Pasó el tiempo y sí, ¿cómo estaría el corazón de duro de ella? Y después Dios tuvo que tocar sus hijos. Gálatas 6. Vamos a Gálatas 6, no pierdan Ruth. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿de qué? Eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, como vemos, con Dios no se juega. Noemí tuvo un primer llamado de atención con la muerte ¿de quién? De su esposo. Y luego viene el segundo llamado con la muerte ¿de quién? De sus dos hijos. Mire lo que tiene que hacer Dios para enderezar lo torcido que estamos. Hebreos 12:5. Hebreos 12, capítulo 5, dice 11, versículo 5, perdón. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, tardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, para lo cual nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Dios muestra su amor cuando nos disciplina, porque somos sus hijos. Dios quiere que Noemí no siga viviendo lejos de él. ¿Qué hace él? Hará todo lo posible para que ella vuelva a tener comunión con él. ¿Qué pasa? Que Dios generalmente tiene que tocar lo más precioso, lo más preciado, lo más valioso para nosotros, como lo hizo con Noemí. Si tú quieres algo más que Dios, Dios te lo va a quitar, porque Él debe ser el número uno. Él no acepta segundos puestos. Y gracias a Dios por eso. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13 dice: Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Gracias a Dios, Él es fiel a pesar de lo que como nosotros nos comportamos con Él muchas veces. Él no quiere que vivamos en una vida espiritual mediocre. Él es santo y puro, perfecto, y quiere hijos que lo representen aquí en la tierra igualmente, con su santidad, con su perfección, con su gracia. Rut 1, versículo 5. Entonces murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos. ¿Y de quién? De su marido. La condición de Noemí es que queda totalmente desamparada, sin esposo, sin hijos y en un país extranjero. Queda sin familia. Una condición lamentable. Entonces Noemí dice: esto está mal. Yo mejor me voy para mi tierrita. No tengo nada, pero es mi tierrita. Entonces aquí vemos el regreso forzado de Noemí a donde, a Israel. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó del campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Había pasado el hambre. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Esto lo comparo a lo que le pasó a Noemí con la parábola del hijo pródigo, que estaba lejos de su hogar. El padre le dio todo, las riquezas, las malgastó lejos de su hogar. Y este hijo pródigo estaba comiendo las algarrobas de los cerdos. ¿Ustedes han olido una porqueriza? Uy, a mí una vez estuve y me dio vómito. Y comiéndose esa comida. Mira a dónde llegamos muchas veces. Dándose cuenta de que iba a volver a donde su padre, donde tenía riqueza, abundancia, vestido, dormida, limpio, todo bueno. Es un miserable rico. ¿Sí? Pues así creo que dijo: yo ando mal. Mejor estoy en una condición lamentable. Mejor me voy para Israel nuevamente. Una condición miserable. Generalmente estas personas llegan muy mal. Tocan fondo. Además oye buenas noticias. Ahí hay comida, hay pan, hay todo. Los que se quedaron allá sufrieron el momento. Pero pasó el momento y siguieron allá tranquilos, bien. Pero ella empeoró su situación. Lejos de Dios, ¿no? Versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andá, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos conmigo a tu pueblo. Mire lo que les dice Noemí, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Noemí no quiere que sus nueras vayan a Israel y por consiguiente conozcan a quién. A Jehová, al Dios de Israel, al Dios verdadero. Las personas creyentes en este estado miserable no pueden evangelizar, tan secas, no pueden servir a Dios. Su corazón está lejos de Dios. Mire a dónde llega la condición de un corazón. No tiene la fe necesaria, está desanimada por su situación que ella misma propició cuando se alejó de Dios y no quiere que la acompañen sus nueras. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Mire ese consejo. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Tu Dios, mi Dios. Orfa se deja convencer, ¿cierto? Bueno, el 17, donde tú mueres, moriré yo, y allí viviré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces Orfa se deja convencer y vuelve a su tierra y se pierde. Se perdió totalmente, se fue a sus dioses. Una piedra de tropiezo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos sido piedra de tropiezo a gente que quiere conocer de Jesucristo, pero con mi testimonio lo borro todo? Fue a sus dioses. Ruth pronuncia en estos versículos una de las palabras más hermosas de toda la Biblia. Pero lo más importante es que dijo, tu Dios, yo quiero ese Dios que tú tienes. Con mal testimonio de esta mujer, dijo, yo quiero ese Dios. Tu Dios sea mi Dios. Ruth, que no era creyente, está más dispuesta que Noemí a seguir a Dios. Increíble, ¿no? Ruth está mejor en fe que la misma Noemí. Ruth no es creyente y Noemí sí. Te dirás, ¿no? ¿Qué pasa con Ruth? Ruth empieza a dar pasos para crecer su fe en Dios. En cambio, Noemí tiene un corazón seco de fe en Dios. Dios empieza a utilizar a Ruth, una inconversa, para fortalecer la fe de quién, de Noemí. Dios usa unos instrumentos increíbles, para él nada imposible, ¿no? Pero debe ser un golpe muy duro después que Noemí como que reacciona, se levanta y dice, ¿cómo así que Ruth está mejor que yo? Muy bien, versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Eso era cierto? No, creo que no. No, yo me fui llena todas las bendiciones que tenía Dios, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías por la disciplina. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, claramente lo dice, moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces, la condición de Noemí al llegar a Belén, ¿buena o mala? Pésima, ¿no? La ciudad se conmovió. ¿Cómo estaría esta mujer? Yo pienso que se conmovió más con Noemí, ¿no? Porque era conocida de ellos. La condición era muy mala para haberles llamado la atención de su condición, ¿no? Y ya le dicen que no la llamaran Noemí, sino Mara. Mara cambia las promesas de Dios y vuelve como vacía. Su corazón vacío. Y culpa a Dios por su condición. ¿Está bien o está mal Noemí? Mal. Fue un gran paso que hubiera regresado, pero sigue mal. La condición del creyente mediocre es muy igual. Primero da lástima por su condición. Es un rico viviendo en la miseria de este mundo. No puede vivir contento en un sitio que no es suyo. Es extranjero porque es creyente en Cristo. El lugar de él es el cielo. Da lástima por su condición. Su vida está amargada porque está alejada de Dios y pierde el gozo de la salvación. Pierde el gozo de ser salva. Salva a la persona. Tercero, tiene todas las promesas de Dios, pero su condición es insatisfacción. El mundo no le satisface porque el mundo no es su sitio. Está mal ubicada, está en la vivienda, ¿no? En el lugar equivocado. Y culpa a Dios por su condición. No reconoce que está en pecado. Pero Dios es tan maravilloso, y gracias a Dios por Padre, que quiere restaurar la vida de Noemí con Dios. Dios quiere restaurar tu vida si andas así de mal. Hay una condición que Dios hizo, se llama el matrimonio levirato. ¿Qué significa el matrimonio levirato? El matrimonio levirato es que a una mujer difunta que queda sola, un hermano o un cuñado, digámoslo así, puede casarse con ella, o el cuñado, un hermano del difunto, se puede casar con ella. Y así compra todas sus posesiones, no pierde su heredad y tiene un nombre en la familia. Pero Ruth no tenía nadie. Ruth no tenía cuñados, no nos dice la Biblia. Entonces hay una opción que es el pariente más cercano, en este caso de la sangre de Noemí, porque Noemí es judía. ¿Sí? Entonces allí puede ser restablecido toda la herencia de ellos, de Noemí. Vayamos a Ruth capítulo 3, 1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente? ¿Sí ve? Nuestro, de las dos, con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Entonces, como que Noemí ya dice: tengo que hacer la mujer. Busca a vos, que es el pariente. Vos era un hombre viejo. No era con perfil griego, como dicen. Ya tenía, era rico y podía hacer esto. Entonces, vos es el encargado para restaurar a Noemí. Aunque se casa con Ruth, va a restablecer Dios a Noemí. El pariente cercano para tener un hogar y tener seguridad de una familia. Ruth 4, versículo 9. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelé, su esposo, ¿no? Y todo lo que fue de Kelión y de Malón. y que también tomo por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar ¿qué? El nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre los hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que están en la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea. Raquel y Lea fueron grandes esposas, ¿no? Y de grandes líderes judíos, las cuales edificaron la casa de Israel. Mire, edificaron la casa de Israel. Y tú serás ilustre en Éfrata y sea de renombre en Belén. Mire a dónde este matrimonio, todo lo que le llevaba, a tanto a Ruth como a Noemí. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Entonces, Noemí, Noemí tiene todo lo de los judíos. Versículo 13. Vos, pues, tomó a Ruth y a la mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese, y dio a luz un hijo, quedó embarazada. Y las mujeres decían a Noemí, ¿sí? Que no le decían a Ruth, sino a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Ella perdió cuánto. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, su apoyo. Ella se dedicó a ese hijo y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo. ¿A quién? A Noemí, ¿sí? Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí. ¿Padre de quién? Ay, ay, ay. Qué bendición dio Dios a Noemí. Obed era el abuelo del rey David, donde vendría la descendencia de Jesucristo. Maravilloso Dios, ¿cierto? Él, cuando restaura, restaura totalmente. Muy bobo uno separarse de Dios. Muy tonto irse al mundo a comer algarrobas de los cerdos. No, eso no vale la pena. ¿Qué quiere enseñarnos Dios con esto? Que debo hacer todo lo posible para tener una buena relación con Dios. Debo leer la Biblia, instrucción, debo obedecerla y venir acá. Eso pide Dios. Y rechazar todo lo que el mundo me ofrece. El mundo es usado por Satanás para separarnos de Dios. Para mantener mi comunión con Dios, ¿qué debo hacer? Debo rechazar el pecado. Si peco, debo confesar el pecado, porque sigo pecando, pero ser consciente del pecado. Hacer mi devocional diario, leer Biblia, las instrucciones, orar, obedecer y asistir los domingos aquí a la iglesia, o sea, adoración con la congregación. Quiero mostrarles un cuadro aquí. No sé si lo estén viendo. Un cuadro. Ahí es el resumen de la vida de Noemí. Noemí, ¿ya lo están mostrando? Noemí está en Israel. Sí, la raya que está ahí. Cuando se separa de Israel, va a Moab. Es negativo, ¿no? Empeora la situación. En Moab, Dios disciplina a Noemí, que muere su esposo y sus hijos y queda sola, ¿cierto? Sin nada. Entonces ella regresa a Israel, está en Israel y sigue levantando su vida de fe, su restauración, cuando vos y Ruth se casan. Pero la restauración total es cuando nace el hijo de ¿quién? De Ruth. Cuando tiene familia. Hermanos, esta es su familia, los que están acá, todos los creyentes. La iglesia de Dios es su familia. Nunca se aparte de ella. Nunca se aparte de Dios primeramente y de su familia, que es la iglesia, sus hermanos. Yo quiero hablar a ellos que están en esta condición de mediocridad, que anda mal. Y el consejo que les doy es que pida perdón por su mediocridad delante de Dios. Hágalo hoy en su cuarto, allí. Enciérrese con el Señor y ponga su condición delante de Él. Que no dure años como le pasó a Noemí. Y que Dios tenga que usar disciplina. Y si usted no hace eso, Dios va a disciplinarlo. Usted no tiene excusa de quejarse delante de Dios y echarle la culpa a Él, porque usted mismo ha propiciado esto, porque no quiere reconocer su pecado de mediocridad delante de Él. No se haga el mártir, el amargado, como lo hizo Noemí. Vaya a Él. Y si usted no ha creído en Cristo, vaya a Cristo. Crea en Cristo. Porque si usted no va en Cristo, va a ir condenado al infierno. Y el peor sitio es ir al infierno. Y Dios le da la oportunidad de que se arrepienta de todos sus pecados y crea en Cristo, y tendrá vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por tu bendita palabra. Gracias te damos por ser tan bueno con nosotros, por tu gracia de querer siempre lo mejor para nosotros. Y así es. Perdónanos las veces que te hemos desechado, que en momentos de problemas buscamos solución en otros sitios y menos en ti. Gracias por las disciplinas que nos pones para enderezar el camino, y gracias por la restauración. En ti hay vida, en ti hay esperanza, en ti hay todo lo bueno. Tú eres un Padre bueno. Gracias por ser ese buen Padre. Te alabamos a ti por medio de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.